Diariamente mueren tres margariteños en el Hospital Central Luis Ortega de Por la Mar. Así lo denunció el presidente de la Cámara Municipal de Mariño, José Gregorio Gómez, quien sostiene que la falta de medicamentos y las malas condiciones de insalubridad e infraestructura en la que se encuentra el principal centro asistencial de la entidad ha desencadenado estos índices de mortalidad. Y nos preocupan mucho las declaraciones que viene dando nuestra gente que está asistiendo a este centro asistencial, debido a que han fallecido muchas personas en lo que va de año. La gente está, manifiesta de que no hay medicamentos en el hospital que pueda atender a nuestros enfermos, como también la situación, no solamente los medicamentos, sino los insumos médicos que necesitan la gente que llega allí por situaciones traumáticas o por alguna situación de manera irregular que le pase al ser humano y que en el hospital Luis Ortega no lo puedan atender, como también lo que viene manifestando la gente de que entra por una enfermedad y sale directamente al pabellón o sale directamente a la morgue por otra enfermedad. Y eso nos está bien preocupando mucho, porque se habla de bacterias, se habla de que se habla de que no están bien atendidos nuestra población no espartana con respecto a la situación del hospital Luis Ortega de Por la Mar, como en conversaciones con personas que hacen la limpieza, y eso lo hago como lo digo, porque lo que hoy manifiesto son investigaciones que he realizado directamente en conversaciones con médicos del hospital Luis Ortega, con personas que trabajan en el hospital Luis Ortega y con gente que ha tenido la necesidad de ir al hospital Luis Ortega, o también como gente que ha llevado a sus hijos por una enfermedad y lamentablemente hemos tenido que buscarle la urna para poderlos enterrar porque han salido de manera triste, de manera lo que no queremos ver en este momento. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.